Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Ibero 90.9. En esta elección tienes tres opciones. Votar por los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O votar por los que siempre han sido inútiles y hoy juran ser el voto útil. Ya no le des más poder al poder. Mejor vota por lo que es útil para ti. Vota por tus causas. Vota por el planeta que le quieres dejar a tus hijos. Vota por las mujeres. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Habla Mario Delgado. Por primera vez en muchos años tenemos un presidente honesto, gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos al 100 con ya sabes quién. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! Gracias. Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. México es el país del sol, un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo, contaminado. Para las candidatas y los candidatos del PRD, es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar. No a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol. Sí al apoyo y promoción de las energías renovables. Vota PRD. Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí. México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PRI. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. 90.9 Ibero 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva, yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando música que refleja luz desde la sombra, desde el interior, desde aquella oscuridad indescifrable que permite expulsar nuevas ideas, nuevos conceptos sonoros y el entendimiento de crear nuevos sonidos a partir de lo anterior. Iniciamos con el productor japonés e instrumentalista Masayoshi Fujita. Él acaba de editar un disco que se llama Bird Ambience en el sello Erase Tapes. Un sonido sustancial en donde la composición es una parte belleza y otra parte ruido, con mucho espacio en medio de ambas latitudes. Imágenes borrosas que se capturan en la mente, que se convierten en sonido. Para después pasar a lo más reciente del artista sonoro Kameru. Él proviene de la ciudad de Nairobi, actualmente reside en Berlín y desde ahí edita su más reciente colección de tracks llamado Logue, una serie de sonidos grabados fuera de su lugar de origen, nuevas vistas y climas que maravillan con este descubrimiento sonoro que rompe superficies y que captura texturas, timbres y abstracciones analógicas. Nos quedamos con Kameru, pero antes Masayoshi Fujita, aquí en Himnos para la Deriva. Thank you. emocionados por este programa que nos recibe, y no es por ser spoiler, pero se viene una avalancha de música buenaza. Así es, como dice Astrid, música muy buena, muy loca, música tranquila y música lo contrario de tranquila también, y además música que nos da chance de reflexionar, como decía Pablo, sobre este cruce entre lo experimental y lo pop, que además pues desafía un poco las definiciones, ¿no? Como pues la música pop tiene una serie de lógicas de producción y de distribución, pero también tiene como todo un imaginario y una estética y un sonido, y justamente las canciones que vamos a escuchar hoy desafían un poco ese imaginario. Y transita, ¿no? Van y vienen entre lo popular o sonidos que parecieran familiares, que son recurrentes en el paisaje musical de nuestros tiempos, al tiempo que recurren a técnicas y soluciones estéticas que superan esos límites y esas casillas, ¿no? De las que hablas, José Luis. Claro. Pues, ¿qué les parece si escuchamos, vamos con un par de piezas para entrar en materia? Lo que vamos a escuchar primero es De Fenés, que es un cover de un clásico de los Beach Boys, de su disco Pet Sounds, que se llama Don't Talk, Put Your Head in My Shoulder. Interesante porque Fenés pues es un gran experimentador, como muchos de ustedes sabrán, pero además está haciendo un cover de uno de los grandes experimentadores del pop, que es Brian Wilson. Seguido de otro experimentador que siempre ha hecho su trabajo como con mucha frescura y mucho desparpajo, que es Shlomo con The End. Y luego algo del más reciente disco de Black Midi, este grupo de rock experimental que, pues bueno, es un grupo de rock porque los instrumentos son de rock, pero digamos que estiran bastante el límite de lo que es una banda de rock, ¿no? Esto se llama Cockwash and Balderash. Estamos en la fórmula secreta, ya saben, por Ibero 90.9, y regresamos en un momento. Thank you. Que nos recibe un poco de rock y noise, corre a cargo de Black Midi, de un adelanto de su nuevo disco Cavalcade, que saldrá a la luz en los próximos días, semanas. Nosotros seguimos en la fórmula secreta, explorando el tema de los sonidos pop y la cultura. Uno de ellos son las encrucijadas que juega con otros géneros. Ahora toca el turno de presentar un también clásico a cargo de Kanye West, de su álbum después del Graduation, 808 Heart and Heartbreak. Esto que vamos a escuchar se titula Say You Will, en un featuring con Caroline Shaw, que también ya ha sonado en la fórmula secreta, seguido de un remix de uno de los raperos quizá menos visibles, pero que ha también transformado la cultura del rap hip hop y también del pop, ASAP Ferg con Machine Drum. Esto se titula Star. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Why would she make calls out the blue? Now I'm awake, sleep for soon. Touch your soul. Take off your coat, then lose control. I pray you will. guess this song will really come true. I admit I still fantasize about you. Trying on your dad punks. Niggas still hurt when the plaques come. Get murked with a verse when a rap bun. Put you on a shirt up in pack, son. Never did it for the money, only passion. Niggas laughed at my fashion. Been an innovator, so I passed them. All them people haters and they passed them. Stars wall when you're George Lucas. Laser beam when I storm troopers. People fear what they don't understand, but then they get mad because they don't dare to do it. Everybody a shining star, they ain't get far, so they can't prove it. Most stars, foolish. Full of gas, useless. Pushing bad influence. Wonder what happened to them. They say hurt people, hurt people. Guess that is proven. They put on a mask to mask feelings. Fill a universe with mass ceilings. Most people not even tapping in. All stars just gotta grab it within. That's what's happening. God bless you like a napkin. A vessel just wrapped to him. It'll get you massive wins. Only thing ever different between me and you. I dream, imagine them. Manifestation, that magic is impatient when you work and add the wins. I'm fine. Yeah. Eso que acabamos de escuchar se titula Star, en un remix de A$AP Ferg a Machine Drum. Estamos aquí en la Fórmula Secreta repasando el territorio de superficies, hablando de los límites difusos entre el pop y la música experimental. Ya vimos ejemplos de música experimental inspirada en el pop, ya vimos ejemplos de cruces entre la experimental y el rock, el experimental y el hip hop. Ahora vamos con pop, hiper pop, ¿no? Ninguna conversación de pop experimental estaría completa sin hablar de la gente de PC Music, cuyo líder A.G. Cook es uno de los experimentadores más atrevidos del momento, sin dejar de ser pop, ¿no? Esto es una colaboración con Charlie XCX, también una estrella de pop muy diferente. Se titula XCX Oplex, seguido de otros experimentadores pop que también suenan bastante meloso, bastante dulce. Quiero, quiero bonito con Well Rested, liderados por la querida Sara Bonito. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. survive 100 apocalypses. Doomsday hasn't come yet. You cannot stop civilization. Termina Quero Quero Bonito con Well Rested para continuar en las superficies que transitan entre la experimentación y lo popular. De ahí la noción de la superficie, que a veces es engañosa, que a veces es menospreciada, pero que al mismo tiempo es condición también de toda experiencia, de todo conocimiento. Y así vamos a seguir con más música. Vamos a ir hasta Chile con una mujer fascinante, Rubio, y su pieza muy reciente, Compañera, seguido de Genevieve Artadi y Beat Vince, esta colaboración para un videojuego Tokio 42. La pieza es Go Go Go, y que nos hace pensar en lo popular ya no solamente desde lo musical, sino también del cruce entre lo musical con otras manifestaciones del consumo y del paisaje mediático contemporáneo. Recuerden, estamos aquí en La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. just want go, go, go, go, go, go, go. Que nos recibe se titula Go Go Go de Genevieve Artardi y Beat Vince en nuestro territorio de superficies aquí en la Fórmula Secreta. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con este programa en el arroba @ibero909fm en Twitter, Facebook e Instagram, y de igual manera a las redes sociales de este programa @lafsecreta909fm. Para que nos cuenten, y por si nos quieren compartir más música que se nos ha quedado en el tintero, creo que este tema da para hablar mucho más. Ya pensaremos si vamos a hacer una parte 2 o no, y para que ustedes también colaboren y nos manden sus propuestas. Sin duda, es un tema que da para reflexionar mucho. Digo, evidentemente este programa no buscaba ni mucho menos ser un repaso integral de toda la música, todas las veces que el pop se ha cruzado con la música experimental, ¿no? Que ese sería eterno, pero pues por lo menos sí nos da chance como a reflexionar eso que decíamos, ¿no? Sobre los límites de lo popular, los límites de lo experimental, ¿no? Si existe siquiera tal cosa como la música experimental, y pues también como pensar cómo está el panorama actual ha permitido como abrir bastante las barreras de los géneros, ¿no? Que no dejan de ser igual como etiquetas interesantes para analizar las cosas. Claro, y que permite también desafiar pues estas etiquetas desde la práctica misma, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el pop puede ser un sitio de vanguardia, ¿no? Que la vanguardia y lo popular no están necesariamente peleados, y que pues quienes andan rompiendo las barreras no necesariamente están encerrados en una cueva, en un laboratorio todo el tiempo, o que el encerrarse en un laboratorio puedes convivir con salir al mundo o estar en los principales escenarios conquistando. Pues sí, yo creo que justamente romper barreras y ir a la vanguardia debería de partir de un impulso de divertirse también, ¿no? Y romper estigmas sobre todo. Creo que también eso aplica mucho para los temas que estamos tratando esta noche. Llegó el momento de despedir este programa, no sin antes dejarlos con la siguiente canción, que también reúne a dos personalidades enormes de la música electrónica y de la música pop, particularmente la música europea. Esto es de Toki Monsta en colaboración con Sela Su, de su disco Lungush, muy experimental también, parte de un hito en el cual Toki Monsta se recuperó de ese accidente. Esto se titula I Wish I Could, y con esto nos despedimos. Yo soy Astrid Guerrero. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martín Zárate. Adiós. Adiós. Adiós.